Hola niños, yo soy la tía Susana y hoy vamos a escuchar una historia de la Biblia. El versículo para memorizar dice así: los guiará a fuentes de agua viva. ¿Alguna vez tenías mucha, mucha sed y no había nada para tomar? El pueblo de Israel había salido de Egipto, estaban contentos. Contentos que habían salido de Egipto, ya no eran más esclavos. Cruzaron el Mar Rojo y entraron en el desierto. Pero después de caminar 3 días, se terminó el agua que habían traído de Egipto. Los niños estaban con sed. Los adultos estaban con sed. Los animales estaban con sed. Todos tenían sed. La nube los guió hacia un lugar que se llamaba Mara. Moisés conocía ese lugar porque él había sido pastor de ovejas en el desierto y él conocía ese lugar que se llamaba Mara. Allí había un lugar con agua, pero Moisés sabía que era agua fea, era amarga. Amargo quiere decir que tiene gusto muy feo. Pero la gente no sabía eso, y cuando vieron que había agua allí lejos, salieron corriendo, felices, gritando: ¡agua, agua! Allí más adelante hay agua. Algunos que salieron corriendo más rápido llegaron al agua, tomaron un poco y ¡uy! ¡Qué feo el gusto del agua! ¡Oh, la gente está Estaba enojada! El agua era amarga, no podían tomar, empezaron a rezongar, empezaron a quejarse contra Moisés. Pero Moisés sabía que Dios no los iba a abandonar. Él sabía que Dios les iba a dar de alguna manera una solución. Así que Moisés oró y pidió a Dios ayuda. Dios, ¿qué podemos hacer? Y Dios le dijo a Moisés que buscara un trozo de madera y que la echara adentro del agua. Moisés hizo lo que Dios le dijo y el agua se transformó. El agua ya no era más amarga, ahora era agua dulce, agradable. Una vez más la gente se abalanzó al agua para tomar y esta vez estaban tomando agua, rica agua dulce. Tomaron y tomaron agua fresca. Dios había hecho un milagro para atender sus necesidades. Dios siempre atiende nuestras necesidades. Así como lo hizo con el pueblo de Israel, Él se preocupa para que tengamos alimentos, para que tengamos agua, para que tengamos un lugar donde vivir. No siempre puede darnos todo lo que nosotros queremos, pero Dios desea darnos siempre lo que necesitamos. Tenemos que dar gracias a Dios porque Él nos cuida y nos da lo que necesitamos.